se inclinarían ante él. Considera cuán irracionales fueron las acciones de los hermanos como resultado de sus emociones. ¿Cuán a menudo permitimos que nuestras emociones nos conduzcan a realizar actos irracionales? ¿Cómo podemos aprender a guardar nuestras emociones bajo el poder de Dios y ahorrarnos así, a nosotros y a menudo a otros también, las terribles consecuencias de hechos que se hicieron bajo arranques de emociones profundas?